Bueno, buenas noches. Estamos otra vez aquí reunidos para esta sacrosanta misión, como solemos decir, esta cruzada. Para esta misa. Esta misa negra. Este ritual que mantenemos. Para esta misa Stone, loco. No, misa india se dice ahora. ¿Por qué misa india? Por el Indio Solari. Ah, una misa india. Es el creador de un nuevo paradigma. Ajá. Está misa india. Jesús de la Ferrer y, y la misa india de una pseudo religión. Bueno, como les decía, buenas noches, buenas y primaverales noches a todos los que nos están escuchando. Ladies and gentlemen, señoras y señores, damas y caballeros, niñas, bastardos y bastardas. Exactamente. Etcétera, etcétera, etcétera. Usted está escuchando Excelente Miseria, este programa que venimos llevando desde hace ya Casi dos años. Casi dos años al aire, cosa. Me acosa decirlo porque cuando nos escuchan se da cuenta que en dos años no aprendimos nada. Pero bueno, usted está escuchando Excelente Miseria, este programa que va de 11 a 1 de la madrugada. Y bueno, vamos a hablar, como siempre hacemos, de bueyes perdidos, de los que no vengan a la cabeza, o de lo que usted nos proponga. ¿Por qué no? Exactamente. A filo flashear. Si quiere llamar y comunicarse con la radio, puede llamar al 411-2623. También nos puede escuchar por internet. Y también puede meterse ahí en Facebook, grupo de Facebook, busca Excelente Miseria, donde... Números de celular, 156-959-020. Mensajes en vivo, lo que usted quiera. Bueno, aquí a mi derecha tengo a uno de los que perpetran este programa, el señor... A tu diagonal sería más que tu derecha. Ahora después de baño me doy cuenta que es a tu diagonal. Bueno, sí, está a mi diagonal. Pero es para que la gente se dé cuenta más o menos cómo estamos sentados. Decís, derecha, izquierda, estribor, babor. Pero hay que decir lo que es, está en tu diagonal. Bueno. Esto es un barco. Esto es la ciudad de La Plata, está llena de diagonales. Aquí a mi diagonal, el señor Alfonso Juan de la Iglesia. En el carajo está Alfon de la Iglesia. ¿Qué tal acá desde el carajo? ¿Yo qué estaría, babor? No, vos estás en la proa. En la proa. O sea, enfrente mío. Porque soy un pro. Soy re pro. El señor Matías Magnesio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Y en la popa? En la popa. No sé si me gusta estar en la popa. Te tocó en la popa. El señor... Nicolás Borelo se llama. Che, por dos años podrían aprenderse el nombre. Quería hacer ¿Y Frankie algo. Dónde está? ¿Frankie qué está? Frankie en el camarote. Detrás del vidrio. No sabemos si... Sí, nosotros estamos de un lado de la pecera. Está en el timón, parece. En la sala de máquinas. Sala de máquinas. Bueno, en este barco que a punto de naufragar. Sí, que naufraga de todos este los barco jueves. A la deriva. A las 23 de la noche. 23 de la noche, porque hay 23 de la mañana también. Sí, sí, totalmente. ¿Sucedió algo importante en su semana, en sus días últimamente? ¿Tiene algo que comentar? No, yo nada. Nada, pero no pasó nada en la semana. No, qué sé yo, cosas personales me pasaron, pero nada para contar acá. Cosas que no quiero contar acá. Claro. A vos te pasaron cosas que son incontables. Ajá. Bueno. No, yo te... Venía, hoy te decía a vos, cabeza, venía caminando y a mí la primavera... Este clima primaveral, ¿no? Qué lindo, ojalá todos los días del año fueran así. Totalmente. Ni calor extremo, ni frío extremo. Hacen bien a la salud. Sí. Venía pensando que a mí la primavera me pone un poco melancólico. No sé. Ahora que me decís, el otro día estaba hablando con una compañera de eso. ¿Viste que te pasó algo? Una compañera de teatro, no una compañera de un partido político. Pareció medio peroncho. Una compañera. No, que justamente me dijo, no melancólica, sino nostálgica. La primavera. Sí, sobre la primavera. A mí la primavera es como que me da esa cuestión del paso del tiempo. ¿No? O sea, es como que la primavera es como que, viste, siempre se dice que la primavera, renueva las esperanzas. Y es como que después del invierno es como el nacimiento. Digamos. Es como un nuevo nacimiento la primavera, ¿no? Es como que la vida... Se encarga de muchas cosas. Se encarga de inaugurar nuevamente la vida, la primavera. Y ahí me sentí viejo. Y ahí me puse melancólico. Y dije, claro, la primavera, el amor, voy a empezar todo de vuelta y bla, bla, bla. Pero vos ya estás enamorado, ¿no? Sí, está bien, todo lo que quieras, pero dije... ¿Qué dijiste? Ah, ¿me puedo enamorar? No, pero me dio una cosa así como nuevo. Diciendo... Claro. Oh, 30 primaveras. 30 primaveras. Ah, 30 octubres sería. 30 septiembre. Ah, vos ya estás por cumplir, ¿eh? Yo ya tengo 30. Ah, ya tenés 30. Claro. Entonces cuando uno cambia de década, tiene este paso de década en década, es como que se pone a recapitular un poco las cosas. Yo creo que empiezo... Nunca llega nada, igual. No, nunca llega nada. Es todo ejercicio... Sí, me parece que tiene que acostumbrarte a la época, ¿viste? ¿Qué sé yo? Venir del frío choto ese con el viento, con toda esa porquería. Y bueno, y ahora viene la primavera, los árboles con las primeras hojas, claro, qué sé yo. Y como sí. Que uno la flashea, ¿viste? Dice, ahora... Ay, ahora los proyectos que tengo, qué sé yo, de la primavera y... No, que a mí me pasó algo contrario. Dije, ah, sí, otra vez los proyectos, otra vez la esperanza. Ah, claro, como, no. Cero onda. Ah, dice. Otra vez, sí, la el, vida el renace. El proyecto vendría a ser el no proyecto. Otra vez, dije. Diciendo, ¿para qué florece si te va a caer de nuevo? ¿No? Sí, árbol otra primavera. Es como que dije, otra primavera más. Viste, esa cosa. Entonces de repente me sentí viejo. A ver, porque vos cuando cumplís 10 años, no te sentís viejo. ¿Eso es melancolía? ¿Cuándo agarra eso? No sé. No sé, me puse pensativo. Cuando cumplí 10 años, ni lo registrás. Cumples 20 y decís, ah, tengo 20. Buenísimo. El pero mundo es mío, cumplís 30, hay como un clic. Se me acaba el tiempo. Claro, y dije... ¿En realidad? El tiempo se te acaba una gilada, sí, de una. Lo que pasa es que los 30 es la edad donde uno ya empieza a pensar en la vejez. Claro. Ya empieza a deshacerse de la juventud. Exactamente. O la juventud se empieza a deshacer de uno. A eso, claro. Se desempolva la juventud del cuerpo. Claro, que eso es en algunos casos más grave, pero... Y venía pensando en eso, pero después de repente sucedió algo. Que conocí una mujer de 104 años. 104 años. Mirá. Más de una centuria de vida. Y... Yo nunca conocí a alguien tan grande. No, no, no. No, yo estaba ahí en el bar y dice, ¿viste esa mujer? Sí, le digo. O sea, ¿a cuántos años tiene? No sé, 85, 90. No, 104, me dice. Dejó de levelear. Está con la hija debe haber tenido 85. Viste que hay personas que llegan a una edad y ya dejan de envejecer, porque ya fue, ¿viste? Ya fue, ya claro. No, no importa. Ya como que las arrugas no encuentran lugar para claro, seguir creciendo. Es como que se miran entre sí las arrugas y dicen, che, no hay más lugar para que crezca otra. Están como en el subte de Japón, más o menos. Claro. Están todas apretadas. Hay, y hay un hacinamiento de arrugas. Hay arrugas arriba de otras arrugas. Claro. Le salió una arruga a la arruga. Arruga y subarruga. Claro. Y dije, ¿qué? No, ya se empieza a alisar la piel, ya de tanto desgaste que tiene. Y me quedé pensando en eso después, o sea... 104 años, una cosa que yo no puedo ni dimensionar. Sí, sí, sí. O sea, hay una sobrevida ahí de unos casi 30 años. Al promedio, si pensamos ponele. En lo que es el promedio. ¿Cómo hace la gente? 30 años, que es la edad que tenemos nosotros, más o menos. Claro. Hay un montón de preguntas. Por ejemplo, preguntas, respuestas. Tenés pensado que esa persona vio el estreno de una película de Chaplin, por ejemplo. Por ejemplo. Y es re loco eso. Estuve sacando cuenta y esta mujer nació en 1907. Claro. Vio las dos guerras. Vio las dos guerras. Como vos decís, fue a los estrenos de la película de Chaplin. Claro. ¿Qué sé yo? La Corazón Potemkin vio. Claro, también. Fue el estreno de la Corazón Potemkin. Claro. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, para ella la radio fue como el internet fue... Hasta para nosotros. Para sí, nosotros. Claro. La televisión fue... Tenía el póster en su pieza de Orson Welles, a lo mejor. Por ejemplo. No, pero era grande para Orson Welles. Claro, ya era vieja. Ya era vieja. Bueno, pero como las madres tienen ahora el de Ricky Martin, ponele. No, pero ya era vieja para Orson Welles. O sea, Orson Welles desde la década de 40. Yo bueno, ya tenía 40 años. Bueno, por eso, como las madres ahora se fijan en los más jovencitos. Vos decís que era una vieja... Y, qué sé yo, si las hay ahora, las debe haber habido antes también. Bueno, la cuestión es que digo, a ver, ¿por qué alguien llega a tan viejo? Porque, digamos, la mayoría de la gente que vos conociste en tu juventud ya no está. Sí. A mí me pasa con mi abuela, tiene 87 años y me cuenta de Pepito. Es como que son supervivientes, digamos. Totalmente. A la catástrofe de la vida. Sí. Claro, no es que te agarró un un naufragio, no, no, la vida. Vos sobreviviste la vida y sobreviviste un montón de gente. Yo pienso que pasado un cierto punto, esta gente debe seguir sobreviviendo por deporte. Claro, ya para ver hasta dónde llega. Hasta dónde llego. Claro. Ya está. Y para decirlo de todo lo que está muerto. Ah, de angurriento vive. Claro, dice, tomá, tomá, yo te sobreviví, yo vivo más que vos. Es como que después de los 70 se arma una competencia entre viejos a ver quién llega más. Pues ponele, vos te morís a los 75. Te moriste viejo, sos un viejo choto. Ahora, es como que morí. Pero si vos pasás los 80, los 85 años, ya sos un viejo venerable. Claro. Es otra cosa. Es la ola de los 70. Es como que, claro, tenés 70 y pico y sos como un viejo choto. Y claro. Pero cuando cruzás los 80, ya sos un viejo cool, ¿me entendés? Porque es como que. Totalmente. No me para nadie. No te para. Hasta los 100 no paro, ¿me entendés? Bueno, una cosa así. Hace poco leí una especie de informe, no sé por dónde lo leí. Que decía que habían estudiado, por ejemplo, los hábitos de vida. Claro, pues son como extraterrestres, o sea, son peores que los extraterrestres. Vienen en un laboratorio, tienen que vivir esta gente para que los estudien. Para que vean, estudien material de estudio. Y decía que, por ejemplo, la gente que sobrepasa la centena. La centena. La centena. La centuria. La centuria. En realidad no había llegado a hábitos de vida muy saludables. Debe ser muy más gracioso. Bien lo contrario, no era gente que, digamos, hacía ejercicio 3 veces por semana, comía mucha fibra, pocas calorías. No, vivían de joda, simplemente. En general se encontraron con eso, que era gente que... Desarrollaron mejores anticuerpos, digamos. Había fumado, claro. Había chupado, había vivido joda, había laburado, se había roto el lomo. O sea, no es que... Todo eso te endureció. Que vivían en la dietética. ¿Me entendés? No, nada que el ver. El informe es auspiciado por Philip Morris. Claro. Esta gente nunca hizo pilates, digamos. Por ejemplo. Claro. Claro. Es que nada más esa cuota que te cabe de genética que está... No tomaban agua, no tomaban 2 litros de agua por día. No, todas esas pavadas que dicen ahora. No, comé verdura, 500 gramos de verdura por día. Aparte la vida... No, la vida comiendo bife y tomando vino. Y fumando todo el día. Y porque todo el día. No sé qué onda, pero a mí como que me parece que la vida hace 50 años era como más... Era menos saludable. Menos saludable. Claro. En claro, algunas ahora cosas. Ahora hay como una industria del buen vivir, sí. ¿Me entendés? Bueno, la cuestión es que esta gente no comía ni mucha verdura, fumaba, chupaba. En la mayoría de los casos era así. Y que, en realidad, la conclusión a la que parecía arribar este informe era que estos tipos tenían muchas ganas de seguir jodiendo. Claro, eso era lo importante. La pila que tenían era el deseo por romper las bolas. Claro, y querían vivir y vivían. Claro. Y que te chupe un poco todo un huevo, digámoslo así, francamente. Y seguir viviendo, y despreocupadamente. Y yo creo que hay una cuestión media competitiva. Esta cosa que te decía, yo voy a vivir más que vos. Claro. Y pasa que me parece que es como la venganza final, ¿viste? Tener una persona que nunca le pudiste hacer nada, que le tenés bronca y nunca le pudiste hacer nada. ¿Qué es lo último que te queda? Morirte que ya... después de... Claro, pisotearle la tumba después. Ahí está. O sea, como soy buen ganador, ¿no? Te voy a llevar flores a tu tumba. Pisotearle las flores. No, yo soy buen ganador. Te voy a decir, mirá, toma, te dejo una rosa. Gil. Yo estoy respirando. Gil. Y ya la vejez adquiere connotaciones épicas cuando sobrevivís a ciertas cosas. Porque me empujaron por la escalera y solo me rompí la cadera. No pasó nada, claro. No me morí. ¿Qué tanto? Y ahora, esta gente. ¿Vieron que por ahí en las noticias que yo sale, muere chico? No sé. Esto es medio negro lo que voy a decir, pero. Muere de cáncer un pibe de 25 años, 30 años. Ponele, sí. ¿Tendrán culpa? ¿Pasa que le das culpa? A mí me daría un poco de culpa. Tenés 100 años y que un pendejo se muera a los 30 de un cáncer, qué sé yo. Y si son muy religiosos. No, ¿pero por qué vas a tener culpa? No, pero es como que decir, che, loco, yo viví 3 veces más que él. No, yo creo que la gente que llega esa historia dice, ay, qué macana, y sigue pensando en... Claro, no, viví. Como que... Porque si no llegaba tan viejo. Te hace mala sangre. Si vos te hace mala sangre. Claro. El tema es no hacerse mala sangre. El tema es no hacerse mala sangre. Ese es el tema. Claro. Que todo te resbale. Cero estrés. Totalmente. La mala sangre del peor cáncer. O sea, decís, ay, qué macana, listo. Claro. Es como hablamos como una vez. O sea, si vos te pedís, uy, estoy fumando mucho, el cáncer de pulmón. Esa gente no ve las noticias, por ejemplo. Te agarra el cáncer de pulmón, no tenés que pensar. Claro. No, a lo mejor mira, no, la noticia, mira la noticia y dice, qué macana, mientras se hace un huevo frito. Claro. Y no le importa nada. Eso es verdad. 2 litros de aceite. Es verdad eso, porque yo tengo a mi abuelo que tiene 80 y pico años y como que a veces peca de ser un poco insensible. Y yo, vos le contaba algo, viste, le decís, che, ¿viste lo que pasó en Turquía? Murieron como 4.000 personas. No sé, una gilada así, viste. Y te dicen, ah, mirá, otra vez. Es como que bastante despreocupada, viste, su actitud, ¿me entendés? Y está bien, qué sé yo. Pero sí. Ahora que decís eso, es como que tiene sentido. Totalmente, sí, sí. Creo que la mala sangre, una actitud despreocupada. Sí, sí. O capaz que te bardea, te dice, ah, pibe, yo viví fui a la guerra. Claro. Un terremoto, una pavada, qué sé yo. Claro. ¿Qué me habla? Claro, porque debe tener otra dimensión todo. Vos decís, un terremoto mató 60.000 personas. Y como decir, no sé. Viste que se me rompió una cañería. Yo estuve en la segunda guerra. Claro, claro. Es como que claro, tiene otra dimensión ya. Yo pasé una guerra, ¿no? Claro, ah, mirá vos. Bueno. Yo estuve como que todo baja de volumen. Claro, todo tiene otra dimensión. 60.000 en un terremoto, yo estuve al frente en Polonia y murieron 100.000. Claro, al lado mío, los 100.000. Claro. O sea, pero esa otra cosa, la gente. Yo creo que empiezan a inventar. Empiezan a inventar memoria y empiezan a hacer todo más grande. Y con el tiempo se las van creyendo, todo. Entonces van trasladando. O sea, deben hacer una especie de relato épico. Pasa que imagínate, vos le preguntás sobre cómo era su vida, no sé, a los 30. Che, vos cómo vivía, que yo tenía novia, que yo. Contame algo sobre tu novia cuando tenía 30 años. Y claro, o sea, pasaron 60 años. Ponele que tenga 90. Pasaron 60 años de cuando tenía 30 años. No lo culpo de que se invente los recuerdos. No hay testigos. Claro, no hay testigos, eso es lo fundamental. Tiene inmunidad. Tiene inmunidad recordatoria. Ya está. Pero aparte, todo el mundo novela la vida un poco, ¿no? Imagínate que. Bueno, uno mira uno la vida mismo desde su perspectiva. Uno mismo novela su vida. O sea, saca un poquito lo que yo no quiere tener. Yo estuve con la mujer más linda de mi barrio, dicen. Claro. Uno saca un poco lo que no quiere tener, agrega otra cosita. Bueno, y como lo que me decía, como lo que nos decía la negra el otro día, que nos pusimos a hablar de esto. De decorar los momentos. Totalmente. ¿Entendés? Que no sé, te pasa ponerle, algo. Ponerle guirnaldas. Claro, te pasa algo, pero. Y bueno, ya te pasó y decís, esto se lo tengo que contar a alguien. Pero decís antes de contárselo, pero no es tan interesante. Claro. Vamos a hacerlo interesante. Vamos a hacerlo interesante. Claro, vos se lo contás lo mismo, pero le agregás otra cosita, como para que le dé más suspenso o más emoción al relato. Como por ejemplo, no sé, te trataron de robar y vos saliste corriendo. Que el otro día me trataron de robar y salí corriendo. Ajá, no es un acto muy valiente. No, pero en vez de un tipo, ponele que a mí me salió robar un tipo. Fueron 4 tipos a los que me salieron a robar. Claro. Entonces. Está bien, me trataron de robar, pero lo haces más grande, lo decorás de una forma para que la gente diga, ¡ah! Entonces vos decís, por ejemplo, Y no le decís que estaban con un cinturón en la mano, estaban con espadas élficas, ponele. Claro, técnicamente no estás mintiendo, estás como haciendo el relato más atractivo. Claro, más ameno, más emocionante. Bueno, entonces vos decís, por ejemplo, para que no quede como esos posts en Facebook, viste, que comentás y nadie te comenta nada. Para que no quede así, digamos. Y para que no quede como un cagón, aparte que salió para. Además. Que no lo fuiste. Bueno, pero por ejemplo, vos decís, entonces, el anciano de 90 años, cuando le preguntás, y vos a los 30 años, te van a decir, y yo tenía como 5 novias. Como 5 novias. Como 5 novias. Calculale, 5 novias. El tipo tenía 5 minas a las que se las quería dar, pero ninguna le daba bola. Pero en su recuerdo ya modificado. Y uno era una prostituta con la que había estado. Claro, viste, era cualquiera. Eso es el síndrome de Hitler. Repitió tanta vez una mentira que se la terminó creyendo. Totalmente. Y se la hizo creer el a todos los de demás. Goebbels. Así que bueno. Bueno, vamos a escuchar un temita que ya hemos pasado media hora parloteando. Tenemos una banda aquí que se llama Gossip. ¿Puede ser? Sí, de Gossip. El tema no recordás cómo se llama. No recuerdo. Es la edad. Así que bueno, vamos a escuchar Gossip. Bueno, señoras y señores, ahí pasaba Gossip con un tema que no recordamos, sin duda por la esteriosclerosis. Lo único que sé es que es del disco, no me acuerdo, es del último disco de Heavy Cross. Canta una Gossip. Gorda, no importa. Te buscas no, en Google. Muy buena banda. Gorda que canta y listo, ahí aparece Gossip. Gossip. Bueno, quería mandar un saludo a la Negra y a Marisa que están escuchando. Ya que estamos, nos saludamos, a Rodrigo, que debe estar escuchando ahí. Después nos suponemos que nos escucha. Suponemos, sí, yo le mando un saludo a mi hermana, a Gus, sí, que también está escuchando. Capaz que nos miente. Un saludo a la hermana. Lo escuchamos y nosotros estamos hablándole al aire ahora. ¿Qué es, estamos haciendo? Básicamente. Bueno, si se quieren comunicar con la radio, pueden llamar al 411-2623. Y también nos pueden buscar en Facebook, grupos de Facebook, ahí Excelente Miseria, y tienen todos los programas habidos y por haber. Por algún mensajito, 156-959-020. Exactamente. Bueno, estamos hablando... ¿A qué venía esto? Porque estoy... No sé. Que vos conociste una vieja. Conocí una vieja. Pero además de eso, ahora mirá, es que vengo pensando mucho en el tema de la edad últimamente, no sé por qué. Me tiene loco. Me tiene mal, me tiene mal. La primavera me provoca eso. ¿La primavera? o cuando cumpliste 30 en otoño, allá en claro. ¿Qué onda? Cuando es invierno, ¿te gusta ser viejo? Sí. Invierno es una estación para ser viejo. Claro. Ahí, ¿entendés? Vos tomás sopita, tomás. Porque pasás desapercibido, pues todo el mundo se abriga, todo el mundo se queda en la casa. Claro, pasás desapercibido. O sea, uno cuando es invierno hace el simulacro de para cuando va a ser viejo. Claro. Entonces no te importa. Tomás vida viejo. Comé guiso, tomás sopita, te vas a dormir temprano. Claro, exactamente. Hace frío para salir. Mirás telenoche. Horrible. No, pero además tuve una revelación. Opa. Me levanté una la mañana epifanía. El otro día. Tuve una epifanía. Y al quinto día. Me levanté el otro día de la mañana y me estaba lavando los dientes. Mentira, no me lavo los dientes de la mañana. ¿Ves? Estás haciendo eso, estás decorando la historia. Lo hacemos todo el tiempo. No me lavo los dientes de la mañana, me sueno la nariz en la mañana. No, capaz y que me estaba... tiro, y generalmente me tiro un gargajo, porque fumé mucho la noche anterior. Capaz que estaba simplemente mirándose el espejo, ¿me entendés? Así, sin hacer nada. No, me estaba lavando la cara... Mirándose las ojeras. Nunca hacen el espejo, nunca hacen eso de estar así, y están así tildado. Mirando haciendo, el espejo. O mirando el espejo, mirando el piso, mientras se están cambiando. Nunca les pasó, están poniendo las medias y se quedan tildados mirando el piso. No hacen nada. Y le hablas al espejo, decís, loco, te ves para la mierda. No, yo me estaba sonando la nariz y tirándome un gargajo. Sí. ¿Está? ¿Ustedes no quieren que disfrace la historia? Claro, a ver, yo dije, contá la versión real. La versión oficial es que me levanté la mañana y me lavé los dientes. Lo cual es mentira porque nunca me lavo los dientes a la mañana. Es mucho más divertido. ¿Cómo nunca te lavo los dientes a la mañana? No. Jamás. ¿Y qué haces? Nada, me levanto. Esperás. No, tomo unos mates, tomo un poco de agua y. Y salí a la calle con el dragón a cuesta. No, porque lo que tenés que hacer la mañana para que se te vaya el mal aliento es comer algo. Para disfrazar el mal aliento. No, el mal aliento se te va. Come cebolla, así es más fuerte el olor a cebolla. Bueno, la cuestión que estaba sonándome los mocos y tirándome un gargajo. Está bien, es más divertido si lo contás así. Y mientras estaba haciendo esa actividad de purgar mis vías respiratorias, dije, voy a vivir hasta los 92 años. ¿Se te apareció Galadriel en el espejo? No, dije, siempre me vino a la cabeza. Se te vino así la idea de la nada. De la dormido, nada. Dije, voy a vivir hasta los 2000 años. Hasta los 2000. Era Matusalem. Era Gandalf el loco, claro. ¿Viste? Voy a vivir hasta los 92 años. 92 años. Se me vino a la cabeza así de repente. ¿Nunca te pasó que te vino una idea de repente a la cabeza? Y vos decís, ¿de dónde salió eso? ¿Y por qué en este momento? Viene realmente de la nada. Claro. Totalmente. Y bueno, ahora tengo eso. Pasa que ahora que lo conté, tengo miedo que no suceda. Porque viste, estás ese temor sacrosanto. Tenés miedo que después te muere y te diga, pelotudo, ¿viste? Claro. Dijiste 92 años. Gil. 32, boludo. Y también tengo miedo de... No sé si miedo, de lo contrario, sería de que no haya testigos de esto. Claro, porque yo realmente claro, vivo porque... hasta 92 años y acá Alfonso esté muerto, vos estés muerto, Frankie esté muerto y yo siga viviendo y no tenga... Aquí le voy a decir a mi nieto, decir, yo sabía que iba a vivir hasta los 92 años. Tenés que escribirlo, hacer... Claro. Tienen que tener un diario, registro. Un diario, sí. Claro. Bitácora del capitán. Claro, hoy me levanté, querido diario, hoy me levanté y estaba escupiendo un cargajo y en un momento se me vino a la mente que iba a vivir hasta los 92 años. Listo. Y ya está. A veces las predicciones, justamente una predicción es predicción porque se cumple. Creo que es el requisito para que sea una predicción. Bueno, no. Si no hubiera predicciones que no se cumplan, no serían predicciones. Claro. Hay pero tiene que haber gente también que pague la noticia, digamos. Claro. Bueno, yo, por ejemplo, un mes antes de que naciera mi hermano más chico, hace como 13 años. Dije que iba a nacer el 16 de enero. Ajá. Y nació el 16 de enero. ¿Se cumplieron 9 meses justo? ¿O? No, estaban en... Era más o menos la fecha que estaban. Claro, esperando. Fue un... no se cumplieron. Creo que tardó más mi hermano. ¿Estuvo más tiempo dentro? Sí, tardó como 5 días más, me parece. Y nada, la tiré y pasó. ¿Entendés? Y dije, wow. Contra todas las probabilidades. Claro. Porque generalmente es muy extraño que un chico nazca después de la fecha estipulada. Generalmente nacen antes o en la fecha. Más o menos no, este está bastante mamengo, no quería salir. ¿5 días después? Me parece. Yo conocí a una chica que nació 9 días después. Nació pasadita. ¿Pasadita? Sí, digo. Quemada. Claro. Nació quemada. charla. Qué casualidad. O sea, que el loco justo nada. O sea, pero a veces son casualidades las predicciones. Uno la tira así como y la pega. Para decir algo, digamos. Claro. Sí, hay que ver qué es lo que hace una casualidad una casualidad. Porque muchas cosas que... En realidad eso fue una casualidad, porque es como que adiviné, sí, digamos. Y si vos adivinás, es casualidad. La adivinación es casualidad. Sí. ¿O no? Sí, sí. Sí, sí. Y eso es lo que hace que la gente siga creyendo en la adivinación. Por ejemplo, los adivinos no son adivinos. Son gente que... Digamos, la respuesta que te dicen los adivinos... Son gente que juega a la quiniela, digamos. No, no, pero... Ponele, ¿viste? Cuando va... Yo creo que hay gente que puede predecir el futuro. ¿Por qué no? Yo creo eso. Y esta gente que puede predecir el futuro no es adivina. O sea, sabe realmente que eso va a pasar. Ajá. ¿Entendés? No es que adivina que eso va a pasar. Es como que esa información le viene de algún lugar. Técnicamente no lo está adivinando. La adivinación es cuando vos tirás algo al azar. Y la adivinás. Y la adivinás, y la pegás. La pegás, claro. Habría que ver cuánta información le viene y cuánta realmente se... Lo pasa que el tema un de la porcentaje de la adivinación es difícil de digamos, de hacer una medición. Sí, de valorar. Claro, de valorar. Hacer como una estadística. Una estadística. A ver. ¿De cuánta información si yo te digo, y cuánto adivinó? Si yo te digo, por ejemplo, el 22 de noviembre del 2013 va a caer un meteorito, ¿no? Y el 22 de noviembre del 2013 no cae ningún meteorito. Sí. Inmediatamente la gente me va a desechar al cajón... Como adivino. Claro, me va a desechar como adivino, me va a desechar al cajón de los farsantes. Sí. Ahora, llega el 2013, va a caer... Bueno, igualmente vos te arriesgás. Vos te exponés a eso. Claro. Entonces, pero por ejemplo, llega el 22 de noviembre, va a pasar algo muy grosso. Por ejemplo, digo, pasa algo muy grosso el 22 de noviembre. Bueno, pero eso es muy grosso. Entonces la gente va a decir, mirá, como este que tipo... ampliaste el rango. Amplié el rango. Este tipo la pegó. Entonces es como que la gente no quiere dejar de creer que hay adivinos. O sea, de última van a descartar y van a decir, hay un montón de adivinos falsos, pero hay alguno verdadero. Sí. Pero están... Aparte la gente es supersticiosa, o sea. Es tan inverosímil como eso, o sea. Basta que uno le pegue en una cosa para que ya te elijan como adivino. Entonces yo puedo errar en 10.000 predicciones. Y va a haber un montón de 10.000 adivinos. Tienes que tener algo de superstición. Yo no te digo que sea un chamán, ¿me entendés? Pero algo de superstición tienes que tener en tu vida. O sea, para que me parece a mí, para que no sea tan aburrida la vida. Yo, bueno, que creo. O sea, probablemente no quiero, esa no sea decir, la clave. No quiero decir que la superstición es lo más divertido del mundo, pero es otra cosa, ¿me entendés? Es otra cosa que está. Que está y que nada, sin tomarla tan en serio, uno puede tener sus cabalitas, sus cábalas, sus pequeños ritos. O sea, vos decís adornarle un poco, como decíamos antes, claro, la historia de la vida. Claro, es que para mí los extremos son como... No me gustan los extremos. Ni ser un religioso de la madre que los parió, pero tampoco ser un completamente descreído. Claro, un descreído total de que yo creo en la materia, en lo que veo y nada más. Lo que pasa es que ser un descreído total, en cierta forma, es también una especie de... A ver, ¿por qué uno busca profecías de adivinanza? Para tener algo en la vida que sea factible o que va a suceder. ¿Está? Vos querés tener la seguridad de que tal cosa va a suceder. Esa es una forma de buscar, ¿no? Pero la otra forma es toda la contraria. Es decir, que las cosas nunca van a ser como tienen que ser, como nunca son. Y también es una forma de pegarle siempre tus predicciones. Ajá. Entonces ser descreído también es una forma de ser supersticioso. Claro, es la misma cara de la otra cara de la misma moneda. La misma cara de la otra moneda. Ahora, ¿ustedes tienen alguna historia así de que hayan escuchado, por ejemplo, de algún tipo que dijo... Bueno, el otro día estaba leyendo sobre... hablando de la casualidad, estaba leyendo sobre Edgar Allan Poe. Uh-huh. No sé si estaban en la historia, o sea, se llama La casualidad de Edgar Allan Poe. Que es sobre... El tipo escribió un cuento sobre... un barco, una tripulación, que se quedaba sin comida en el medio del mar. Sí. Y mataron a un grumete para comérselo. Sí. El nombre del grumete era Parker. Ajá. Parece ser que después hubo un caso. Eso de tripulantes de un navío también se quedaron sin comida, mataron a un grumete, se llamaba Parker. Y eso sucedió después del cuento de Guerra. Después del cuento. Ah, mira. Eso sería algo que no fue predicho. Sea, no, o sea, no fue una predicción. Estamos hablando de casualidades extremas. Claro, eso es una casualidad, no es una predicción. No, claro. No, claro, no es que Graham Poe dijo. Bueno, yo te conté ayer la del disco ese de Dream Theater. Hmm. Que la banda, bueno, sacaba un disco en vivo en Nueva York. Donde el disco se llama Live Scenes from New York, escenas de Nueva York. El disco tenía, habían diseñado la tapa que era una especie de silueta de la ciudad de Nueva York con la Estatua de la Libertad, las Torres Gemelas y, digamos, como sostenida con una manzana rodeada con alambre de púa y todo prendido a fuego. Y el disco tenía fecha de edición 11 de septiembre del 2001. Epa. Eso es una casualidad. Claro. Un poco oscura, pero el disco llegó incluso el mismo 11 de septiembre, lo mandaron a... Estaba ahí en las bateas. Estaba en las disquerías y obviamente a la tarde lo sacaron de circulación. ¿Esa misma tarde? Ese mismo día. A la tarde lo sacaron de circulación, la misma compañía discográfica. Me imagino los chabones en la tienda de música. Nah, no te puedo creer, ¿viste? Claro, imagínate el tipo que fue el primer día que salió el disco a comprarlo. Mientras pasaba todo eso, no creo que nadie en Nueva York, mientras pasaba todo eso, se hubiera tomado un ratito para ir a comprar un disco. Un viejo de 80 años, capaz. Claro. Pero bueno. Escuchando Dream Theater. Claro, muchos disqueros, digamos, se guardaron las copias que le quedaban para. Y ahora son piezas de coleccionista. Para que duplicaran y triplicaran su valor en el mercado negro. Pero esas son las casualidades, digamos, que son por obra y gracia del cosmos y no algo que fue predicho. Claro. Bueno, vos decías esto del marinero de la historia de Graham Poe, se llama Parker. Claro. Y de la noticia real que sucedió un tiempo después también se llamaba Parker. Claro. Me has acordado una vez que leí que había muchas coincidencias entre el tema que estos tipos podrían haber leído el cuento de Poe. Ponele. Pero no te vas a comer a un tipo claro, para probar. Es demasiado. Para probar que Edgar Allan Poe era un. Para hacer la joda, ¿me entendés? Claro. Es muy siniestro el tema. No creo, porque aparte. Justo a elegir un grumete, llama Parker para comértelo. Claro, y... No. Demasiado. Eso es casualidad. Pero hablando de apellidos. Porque la casualidad, el nexo es el apellido. Yo escuché, por ejemplo, una vez que había Parece un experto en casualidades, ¿no? Soy un experto en casualidades. Hay nexo. Soy licenciado en casi todo, como... Toda su vida es una casualidad. Como el de sin codificar. Claro. Que había escuchado alguna vez que había muchas similitudes, por ejemplo, entre el asesinato de Kennedy y el asesinato de Lincoln. Una de las casualidades más comentadas era que, por ejemplo... El secretario personal de Lincoln se llamaba Kennedy. Y el secretario personal de Kennedy se llamaba Lincoln. No me diga. Nah. Por ejemplo, Lincoln fue electo para el Congreso en el año 1846. Kennedy en 1946. Y todas cosas así. Todas las fechas coincidían con un siglo de diferencia. Un siglo exacto de diferencia. Por ejemplo, Lincoln lo eligieron presidente en 1860... Y a Kennedy lo eligen presidente en 1960. Los dos fueron muertos por balazo en la cabeza, los dos un día viernes. ¿Qué sé yo? Algo más zarpado así, pero que voy a decir, wow. Los mataron, a los dos los mataron por sureños. por sureños. ¿Qué sé yo? Bueno, ya me parece demasiado. Los asesinos nacieron el mismo día. Nah, para el mismo, del mismo año con 100 años de diferencia. ¿Qué? O sea, John Wilkes Booth, el actor que mató a Kennedy, sí. A Lincoln, nació tal día de 1839. Sí. Y Harry Lee Oswald, el que mató a Kennedy, nació el mismo día. El mismo día, 100 años después. Nah. Pero eso ya es de más. Y bueno, pero había un montón, ¿no? Ahora no recuerdo todas. Bueno, ve, este es el momento en cuanto uno dice. Digamos, el caso pasa de ser casualidad y uno empieza a hablar de destino. Destino final. Vos hay un paso de casualidad a claro, destino. Claro, hay ciertas características que hacen que una casualidad ya no sea una casualidad. ya uno empieza a decir, no, acá hay algo raro. Puedo decir, por ejemplo, cuando te encontrás con una minita que resulta ser el amor, tu gran amor o algo por el estilo. Por ejemplo, claro. Que porque yo, en que realidad toda la gente la conoces por casualidad. No. No. Bueno, está bien. Pero suponte que vos conocés... ¿Qué sé yo? Yo conozco... Si yo conozco a un loco y con el loco siempre nos ponemos a hablar de película y lo conocí en la escuela de cine, no es mucha casualidad. ¿Me entendés lo que voy? O sea, hay ciertas personas que se conocen sí en lugares... En pero lugares para a lo mejor atípicos. Sí es una casualidad cómo caíste vos en la escuela de cine o cómo cayó el otro loco en la escuela de cine. Bueno, sí, pero ya ahí hay que ramificar y, bueno, y es demasiado eso. Complicado ya. Bueno, pero vos decís, por ejemplo, lo que yo te decía, vos decís que es el destino. Claro, cuando algo pasa ya es demasiado grande, que vos decís, nada, no puede. Hay que porque cavar la casualidad muy profundo está para, dentro la casualidad. Mandar. Me parece que la casualidad está dentro del terreno de lo posible, del escepticismo, me parece. Uh-huh. Para mí la casualidad es está en el terreno del escepticismo, ¿no? Y el destino está en el terreno en el contrario. Ajá. O sea, tenés que creerlo o reventar. Claro. Este, el tema de lo oculto, de la magia, porque el destino es lo mágico, de decir claro. Esto pasa porque pasa. Yo tengo un destino. Es como una cosa más porque, arbitraria, más claro, general. Porque además cuando uno dice que uno tiene un destino, está diciendo que uno no tiene control sobre su vida. Claro. Porque haga lo que haga, el destino te va a llevar al lugar que a vas a tener que ir. No, claro, bueno, pero es una idea que a veces es terriblemente pesada, porque es la idea de decir, yo no decido nada, está todo escrito ya en el destino. Y justamente esa idea, vista desde otro punto de vista, y creo que vamos alternando con esas visiones de la vida. A veces nos gusta creer que nuestra vida la decidimos nosotros, y a veces nos gusta creer que nuestra vida ya está armada en ciertas cosas. Sí. Dependiendo del momento. Pero, ¿no te parece que un escéptico diría que no existe el destino? ¿Que la vida la arma uno? O sea, eso es lo que quiero diferenciar. Podés ser mucho más escéptico. Puedes decir que no existe el destino y que la vida no la arma uno. Que nada tiene sentido. No creo en claro, nada. Claro, sí. Exactamente. Exactamente. Ese creo es el escepticismo más crudo. Más grande que hay. Que no, claro, exactamente. Que nada pero tiene bueno, sentido. Lo que quería decir es que hay situaciones en las que uno empieza a decir, esto tenía que pasar. Claro. Porque no me explico cómo... ¿Cómo pudo pasar esto? Entonces, si no tenía que pasar. Tenía que pasar, sí o sí. Qué sé yo. Y bueno, y vos, está bueno lo que dijiste recién, porque vamos a esto, ¿viste? Del tema de... que ya es una especie, ¿viste? De que está en el terreno de lo... De lo extremadamente romántico, que es el amor a primera vista. O sea... Ajá. El tema sí, de... A mí me pasa todo el tiempo el amor a primera vista. No, pero el tema de conocer a una persona en una situación particular. Eso es calor. Y enamorarte. A claro. Eso es calentura a primera vista. Me pasaba, perdón, hablo en el tiempo pasado. Ahí está. Pero aquello, enamorarte de una mina a primera vista y que después realmente se dé algo. Ajá. Esa es otra casualidad. Pero es la casualidad que justo con esa mina se dio. Claro, porque vos decís, uno tiene calentura a primera vista, decís, bueno, ¿nunca les pasó de ver una mina por la calle y decir, no, me caso con esa mina, me caso? Sí. Pero no porque esté tremendamente buena, sino porque tiene algo. Te transmite algo. Tiene distinto. Algo. Tiene algo y vos decís, me caso. No sé. Y después te la encontrás al mes, a la mina. Ajá. En un lugar. Y decís, mirá, esta es la mina con la que me iba a casar. Entonces, sí, es el destino. Claro. Bueno. Y eso fue amor a primera vista. Y después pasa algo, qué sé yo. Y después que se casaron le decís, vos sabés que antes que nos conociéramos te vi una semana antes o un mes antes y dije que me iba a casar con vos. Te vi una vez en el colectivo, te vi una vez en la calle. Bueno, hablando de eso, yo tengo una persona. La que te cruzó todo el tiempo, sí, ya lo contaste. ¿Ya lo conté acá en la radio? No también. Sé, creo que sí, que te cruzaste todo el tiempo con la misma persona en todas partes. Es un tipo que sé dónde vive, sé dónde trabaja. Y porque lo vi trabajando, lo vi entrar a su casa y me lo cruzo todo, en todo momento. Y una vez se sentó al lado mío en el colectivo. Vive enfrente de tu casa. No vive enfrente de mi casa. Vive como a 30 cuadras de mi casa, más o menos. Ah, se averiguó todo. Sí. Son esa gente. Y no sé que su nombre. Yo, si fuese el tipo, no sé, estaría preocupado, te denunciaría a la policía. No sé su nombre, no lo conozco. Y es loquísimo que sepa tantos datos del tipo. Sabes quién es, pero no sabes. No, lo conozco, pero no lo conozco. Bueno, señores, ¿qué trajiste, Alfonso, para escuchar? Ay, Terra Firma. Terra Firma. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Un grupete sueco. Sueco, otra vez con el rock escandinavo. Un grupete sueco. Bueno. Un proyectito así de un par de discos que no dura nada, pero me gusta el tema. Good Stuff. Buena merca. Bueno. Excelente Miseria, pero volvemos para decir que volvemos, en realidad. Volvemos y nos vamos. Porque parece que sí, nos vamos hablando y no queda tiempo. Así que presentamos un temita más. Pixies. Pixies, Jabalina, el último tema de Bossa Nova. Excelente, sí, de Pixies. ¿Bossa Nova se llama el disco o el disco estilo que hacen? No, no. No sé por qué se llama Bossa Nova. Cambiaron de estilo y se pudrió todo. Así que bueno, los esperamos para dentro de 10 minutos. A partir de las 12:05 hacemos en 10 minutos, como siempre. Sí, volvemos y hablamos sobre más cosas que pasan en el mundo.

El primer paso. Somos seres espirituales transitando una experiencia terrenal. Nuestra meta es volver a conectarnos con nuestra esencia, y ese es un largo camino. Un árbol enorme nace de un tierno retoño. Un gran edificio se alza de un pequeño montón de arena. El viaje más largo comienza con el primer paso. Ahora, en la trasnoche de AZ, tus oídos van a sentir música. Tus oídos van a sentir música. Si sos amante de la música soft, la trasnoche de AZ es tu opción. Trasnoche AZ. La noche hecha música. AZ 92.7. FM AZ 92.7. AZ 92.7. Es tu compañía. Bueno, seguimos con Excelente Miseria en esta segunda hora, que va de 12 a 1. Y como siempre tenemos nuestro momento informativo y también tenemos el momento para la memoria. Nuestra máquina del tiempo. Exactamente, el momento histórico, en que recordamos qué pasó un día como hoy, hace años atrás, décadas atrás. A Felipe Piña, que lo tenemos invitado acá. Es más, uno de los nombres que se barajaban cuando estábamos haciendo el programa era el tiempo de la máquina. Así que bueno, vamos a dar comienzo a esta sección intitulada ¿qué pasó un día? Ojo, esto no es una efeméride normal en la que usted escucha ¿qué pasó un día como hoy? No, usted va a escuchar ¿qué pasó un día como ayer? Por favor, Alfonso. Por el solo hecho de ser después de las 12 de la noche, recordamos un 27 de octubre de 1492. Epa. Que ese año te dice. Se descubrió algo. América. Bueno, Cristóbal Colón descubre la isla de Cuba. Mira vos. Un 27 de octubre, luego de. Colón pensaba que luego estaba. Luego de Puerto Rico y de todos esos lugares. Colón la reflasheó. Colón pensó que estaba llegando a la India. A Zipango o alguna isla por ahí. Zipango vendría a ser lo que es el actual Japón. Él quería llegar a China. ¿Qué? Zipango. Zipango. O sea, el tipo se guiaba por las descripciones de Marco Polo. Me suena a Zipango, me suena. Me importa un Zipango, loco. Me importa un Zipango. A. No, me suena. O a Zipayo. No, me suena a droga dura. Me fumé un Zipango. Me fumé un Zipango. El tipo se guiaba, entre otras cosas, Cristóbal Colón, por las descripciones de Marco Polo. Que realmente había estado en China. Que realmente había estado en China. Y en China había escuchado hablar de Japón. Que lo había nombraba, escuchado hablar. Claro. Lo nombraba como Zipango. Hay una tierra. Entonces, más allá del mar. Que se llama. Y llegar a China. Pero como él sabía que antes estaba la isla de Zipango, o sea, Japón. Cuando él llega a Cuba y demás, piensa que está en Zipango, o sea, en Japón. Y que tenía que ir un poquito más allá. Se olvidaron de que había una pequeña barrera de tierra que después llamaron claro. América. Y que la tierra era mucho más grande de lo que pensaban. De lo que pensaban y que estaba llena de indias y de mujeres. Y de. El bueno, nuevo mundo. El nuevo mundo. ¿Y todo por qué? Por las especias. Todo porque, claro, por el ají molido. Todo por darle gusto a la ensalada. Claro. 27 de octubre también de 1505 muere Iván el Grande. Gran duque de Moscú. Y primer zar de todas las Rusias. También llamado Iván el Terrible. Famoso por haber asesinado en un arrebato de furia a su hijo. Ah, mirá, ahí le pusieron el apodo Iván el Terrible. Se enojó con el hijo en una discusión y le partió un hachazo por la cabeza. Con ese no hombre, se usaba la cachetada en esa época. No, no. El correctivo era definitivo. Mató al hijo. Claro, el correctivo era hacha en la cabeza. No sabemos si se arrepintió. Y después dicen que todo tiempo fue mejor. Claro. No, es tiempo pasado. Tiempo pasado. Bueno, en 1553, Miguel Servet, médico español, es quemado vivo en Ginebra por orden de Calvino. Calvino. Que no estamos hablando de Ítalo Calvino, sino de Calvino, el fundador del calvinismo. Del calvinismo. Una de esas religiones, uno diría, bueno. Y de Calvin Klein. Sí, ya las religiones eran espantosas. Que era pelado. 1728 también nace James Cook, navegante, explorador, cartógrafo británico. Tiene el nombre de unas islas. Las Islas Cook. Las Islas Cook. Cook descubrió bastante ahí en el Pacífico. En el Pacífico, se la pasó viajando por el Pacífico. Nueva Zelanda, descubrió la gran barrera de arrecifes. Arrecifes en Australia. Y murió, creo que murió en Hawái, donde lo matan a Cook. De alguna peste, ¿no? Murió en Hawái donde lo mataron. Claro. Mirá vos, qué loco. Porque podría haber muerto en otra parte y lo mataron después. Claro, claro. Muere y después lo matan. Claro, claro. No, lo matan ahí los aborígenes de Hawái. No hizo como bullar, no hizo. Lo mataron de muerte, digamos. Claro. No hizo buena letra con el. No. 1782 nace Niccolò Paganini, compositor clásico italiano, el famoso virtuoso del violín. El primero de los estigmatizados de hacer pacto con el diablo. Exactamente. Ah, es verdad. El Niccolò Paganini fue el primer músico que se dijo. Por lo menos de que se tenga memoria, ¿no? Sí. De que haya registros de que se dijo que tenía un pacto con el demonio. A cambio de talento. A cambio de talento. Tocaba con una sola cuerda. Tocaba con una sola cuerda, exactamente. Dice que el tipo era increíblemente talentoso. Que además tenía una imagen corporal bastante tenebrosa. Siniestra. Siniestra. Un tipo extremadamente flaco, ojeroso, que además tocaba, pero... Y decía Say No More. Claro. Me imagino una especie de Charlie con García. Con un brazalete acá. Claro. Pero de... Y tenía ya en vida, se había labrado esa frase, esa fama de diabólico, de tener un pacto con el demonio. Cosas que el propio Paganini se ocupó de cultivar. Por ejemplo, el tipo... Nunca lo negó. Le gustó que... Se divirtió con el mito, digamos. Claro. Nunca fue a la iglesia. Es más... Y no existía Crowley todavía. No. Como estando, todos los que vinieron después. Estando muriendo ya, a punto de morir, el tipo, viste, le ofrecen el sacramento de la extrema unción. Y dice, nada, ya rompela. Y que se confiese. El tipo se negó. De hecho, pone... Y el tipo le tocó un solo de violín, así como, claro, como en respuesta. Su testamento, el tipo dice, no quiero que me entierren en terreno sagrado. Con lo cual, no hizo más que cultivar esa fama que tenía de haber tenido un pacto con el demonio. Le tocó, claro, un capricho, así. Claro. Bueno, en 1807, se firma el Tratado Hispano-Francés de Fontainebleau, por el que Napoleón consigue su pretensión de introducir sus tropas en territorio español. Lo que fue... Volvemos a Napoleón. Hablando de Napoleón. Lo teníamos abandonado. Ilustre antepasado. Pensé que ibas a decir algo de Napoleón con Paganini. No, yo vi no, no que una vez lo yo tocara para Paganini, Napoleón, y dije, ah, no es tan bueno. Ah, sí, sí. Yo soy más grosso, habrá dicho. Claro. Deme un violín. Un violín. No, bueno, esto fue, entre otras cosas, como la invasión a Rusia de Napoleón, un poco el principio del fin de Napoleón. Se acabó su propia tumba. Porque sí, él pensó que España le iba a poder manejar. Se engolosinó. Así como así, y en realidad en España empezó toda una... una cuestión de rebeldía ante los franceses, que de hecho hasta el día de hoy los españoles tienen como día nacional, creo que es el 8 de agosto o el 9 de agosto, estoy variando cualquier fecha, que es cuando se rebelan en contra de los ejércitos de Napoleón. Se emancipan. Y se mete ahí en un pantano Napoleón, porque los españoles jamás aceptaron, como pasó en otros países, el dominio español y el dominio francés, perdón. Debería haber guardado la partida. Exactamente, no hacía falta que se metiera en España. Claro. Y bueno, le costó mucho tiempo, muchos recursos y la pérdida de muchos hombres, porque los españoles empezaron a combatirlo ya como un ejército invasor, lo mismo que le pasó en Rusia. Porque no aceptaron nunca a su hermano José como rey de España. José Bonaparte, hermano de Napoleón, alias Pepe Botellas. Se le decía así, Pepe Botellas, porque se pensaba que era muy borracho el hombre. Así que bueno, ese fue un principio del fin de Napoleón. España junto con Rusia, ¿no? Bueno, tenemos en 1811, nace Isaac Merritt Singer, el inventor de la primera máquina de coser hogareña. Se llenó de plata. La Singer. La famosa Singer. En 1844, los dominicanos se sublevan contra el dominio haitiano y establecen la República Dominicana. Uh-huh. Esa isla que está partida en dos, que es mitad Haití, mitad República Dominicana. Bueno, la cuestión es que Haití invade. Es loco pensar que Haití... Haití invade un país. Claro. Haití tuvo invadido a la República Dominicana mucho tiempo. Es el país más pobre. El país más pobre del mundo. Pequeño y berreta del mundo. Y encima invade otro país. Invade otro país. Se las arregla para costear una invasión. Otro país, claro. Bueno, se ve que eran más poderosos, ¿no? Sí, no eran tan pobres como ahora. En 1858 nace Roosevelt, el 26º presidente. Teodoro Roosevelt, presidente número 26 de los Estados Unidos. Que además fue... Teodoro, 18. Sí, Teodoro. 18... El otro, 58. Franklin Delano Roosevelt fue presidente 4 veces. ¿Nunca escuchó hablar del el osito Teddy? Claro, Teddy, sí. Roosevelt. Bueno, viene de Teddy Roosevelt. Sí, sí, sí. Que era un tipo que le gustaba mucho cazar. Y de hecho, él que está en Una Noche en el Museo. Claro. Si la vieron, es ese. Es el tipo que creó el canal de Panamá durante su presidencia. Pero un tipo fanático de la caza y de andar en el medio del monte y cosas así. Con una escopeta en la mano. Claro, ¿no? El tema es que el tipo caza un oso y se hace, siendo presidente, ¿no? Y se hace una noticia nacional. Ah, el presidente caza un oso. Onda Jeremías de Springfield. Claro. Entonces empiezan a fabricar ositos de peluche y a esos ositos le ponían Teddy. por Theodore Roosevelt. De ahí viene el osito Teddy. Y después acá tuvimos al oso Teddy de Sofovich. Claro. Incluso el presidente este, Teddy Roosevelt, tuvo un encuentro con el Sasquatch. Ah, dice que vio a... Ese es mi amigo, al pie grande. Estuvo cazando ahí en el norte de Estados Unidos, al noroeste, en la área de Seattle. Y es uno de los primeros registros históricos que existen sobre el Sasquatch. Mirá. El presidente se encontró La semana pasada dijimos la noticia... Con el pie grande. La semana pasada dijimos la noticia de que hay investigadores que dicen tener pruebas de que existe el Sasquatch, el pie grande... en un 95%. En un 95%. Sí. Bueno, vamos. Roosevelt fue el iniciador. Además estuvo en la Amazonia. ¿Ah, sí? Estuvo así, descubrió territorios nuevos. ¿Cuál, en la Humboldt? Amazonia. Sí, un tipo cool inquieto, Teddy Roosevelt. Bueno, por lo menos cazaba oso y no como otros presidentes que hubo después que se dedicaron directamente a cazar presidentes de otros países. Bueno. Este, 1904, Nueva York, se abre el primer tramo de su sistema de subtes. En 1922 termina la marcha sobre Roma del gran Benito Mussolini. Del gran Benito Mussolini. No, el... Bueno, para la época era gran. Para la época era el gran. Este, 1943 nace la actriz Catherine Deneuve. Casada con Marcello Mastroianni. Sí, está como considerada la mejor actriz francesa del momento. Por lo menos. Es como una... ¿Cómo se llama esta? La de la historia oficial. Norma Leandro. Es una Norma Leandro. La Norma Leandro francesa. Este, 1945 nace Lula da Silva, que pasó de líder sindical a ser presidente. Presidente. Brasileño. 1949, la Santísima Virgen María es declarada por decreto patrona del agro argentino. A la mía. ¿Qué te parece? ¿Qué tiene que ver? O sea, las supersticiones de las que hablábamos antes. La Santísima Virgen María declarada patrona del árbol. ¿Qué año? 1949. Presidencia de Perón. Época de Perón. Mm. 1970, bueno, tenemos un premio Nobel argentino, Federico Leluar, premio Nobel en química. 1977, independencia de las Islas San Vicente y las Granadinas, allí en el Caribe. Quedan integradas que a la Commonwealth. Hay tantos países en las Antillas que son imposibles. Sí, esas Antillas, esa curvita de islas, ese archipiélago. Cada islita es un país aparte. Sí. Donde fue, bueno, lo que contamos la otra vez también del volcán Mompele. También por ahí, por la zona. 1978, el presidente egipcio Anwar Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin reciben el Premio Nobel de la Paz. Qué loco, Premio Nobel de la Paz, gente que ha sido responsable de tantas muertes. De tantas muertes, totalmente. Es muy raro, pero... Este, 1986, representantes de las principales religiones del mundo, encabezados por el Papa Juan Pablo II, se concentran en la localidad de Asís, en Italia, para rezar por la paz mundial. Ah, bueno. Noticias, no funcionó. No funcionó, claro. Che, si en vez de rezar no hacen algo por claro. O hagan la guerra y a lo mejor la gente dice, no, no puede haber gente religiosa así. Y toma conciencia realmente. Acá en 1990 tenemos el descubrimiento de una nueva galaxia 60 veces mayor que la Vía Láctea. ¿Qué es esta flecha acá que dice? Ah. Esto lo veo ahora. Pero 60 veces más grande que la Vía Láctea. La Vía Láctea, ¿qué nombre? ¿Por qué le pusieron Vía Láctea? Porque parece un montón de leche. Un huascazo. Bueno, para decir. No, de lejos parece. De lejos la Vía Láctea parece como... ¿Viste cuando vos tenés un café bien negro? Sí. Eso sería el universo. Claro. Le echás unas gotitas, un peluzón of milk. Sí. Y se esparce. Tiene ese aspecto lechoso. Claro. Entonces cuando lo vieron dijeron, ah, parece leche. Y le pusieron... Y la Tierra fue el único espermatozoide que llegó a florecer. Claro. De toda esa leche, el único muchacho que lo consiguió fue la Tierra. El único que dio vida fue la Tierra. Somos el espermatozoide fértil de la Vía Láctea. Qué bárbaro. Este, y bueno, por último tenemos, hablando de Lula da Silva, el día de su cumpleaños, evidentemente, en el 2002, es elegido en segunda vuelta presidente de Brasil. Bueno. Bueno, como festejó Fujimori. Cumpleaños y... Como Fujimori, ¿te acuerdas? Que festejó un cumpleaños y presidencia juntos. Presidente. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a escuchar un tema. David Bowie, tenemos. David Bowie. Así que, bueno, Frankie. ¿Qué es esto? Esto es un cover de. Ah, no es un cover. Es del disco de Scary Monsters. Tampoco me acuerdo cómo se llama el tema. Qué mal que está pegando el alemán. Quemado. Bueno, vamos a escuchar a David. Pero está bueno, está bueno el tema. En Excelente Miseria, bueno, recordamos número de teléfonos por si nos quieren preguntar algo o decirnos algo. 411-2623, si no el celular, 156-959-020. Si está con la computadora al lado, deje algo en el Facebook, claro, algún mensaje. Sí, es más, qué sé yo, no sé, se olvidaron de esta se olvidaron de que un día como ayer murió Kirchner, no sé. Ah, es verdad, sí. Bueno, quedó bueno, sí, murió Kirchner. vamos con el segmento donde nos enteramos lo que pasa en el mundo. Sí, le digo la verdad, no pasaron muchas cosas porque no encontré una garcha de lo que pasó. Pero rescatamos algo, rescatamos ahí algunas cositas. El mundo es grande, hay 6.000 millones de habitantes. Sí, sí, gente, pasaron. Gente que hace locuras. Pasaron un par de cosas como esta que voy a decir ahora. A ver, Sweet Vergara, volviste. Vos te vas al baño justo cuando tenemos que empezar. Te necesitamos, Nico. Vamos con la primera. Artista dará a luz en público. Hace una van premier. Este, se trata de Mirny Kotak. Es un artista de 36 años que decidió realizar una nueva performance para sorprender a su público. Dará a luz a su primer hijo frente a una audiencia de desconocidos en una galería de Brooklyn, en Nueva York. Esta es mi última obra, va a decir. ¡Pah! Y ahí lo larga. Este, va a poner un lienzo debajo y con esa cosa de sangre y jugo líquido, líquido amniótico va a ser una obra de arte. Claro, porque antes de esto, digamos, está esta cosa de filmar que yo no entiendo a dónde, por qué la gente filma los partos. ¿Qué es lo lindo, digamos? Porque que filme el cumpleaños del nene, bueno, está todo bien, pero que filme el parto, digamos, como que, no sé, no tiene nada que ver. ¿Vos me, qué me vas a decir? Que te sentás ahí a mirar como toda esa sangre, todo ese estupor, los gritos de la mina. Claro, la mujer toda despeinada, gritando de dolor. A lo mejor tira la placenta contra una tela y se convierte en una obra de arte, qué sé yo. O sea, esto te quiere decir que el arte está completamente muerto. Sí, no, ya no nos queda. No. Más, si el maestro Dalí estuviera... Este, hace ya una semana. Hace una semana que los visitantes del Museo Neoyorquino se ven intrigados por una pileta inflable vacía ahí en el lugar. Ya tienen preparado todo el set. Ajá. Todo el plató. Ya pusieron las luces, todo, de cómo será este. La sillita del director, todo. ¿Qué sé yo? O sea, ¿qué quiere? Porque, a ver, ¿qué va a parir artísticamente? No entiendo. No tiene sentido en realidad. O sea, aquí. Ahora las cosas, mientras menos sentido tienen, más cool son. Sí, sí, es una locura. Oye, para poner. Así hablaba Zaratustra de fondo. Pum, pum, pum, pum, pam. Bueno, la mina explicó que su obra y sus performances se enfocan y basan en la experiencia de la vida cotidiana. Oye, ¿para qué sos artista si imitas a la vida cotidiana? Totalmente. Ahí está el clavo. Justamente lo contrario. Como cuando, por ejemplo, hizo una reconstrucción de la vez que perdió la virginidad. ¿Y cómo la hizo la reconstrucción? ¿Se reconstruyó la vagina primero? Sí. ¿O una representación del funeral de su abuelo? Ay, por favor. No sé por qué se dice artista. ¿Y cuando se muera qué? ¿Va a filmar su muerte? ¿Qué? Una porquería. Bueno, algo... No, esto es peor. Queen prepara disco con la voz... Queen prepara disco con la voz de Freddie Mercury. Parece ser que Brian May y Roger Taylor están muy aburridos. Están muy aburridos esos muchachos. Yo no sé, siendo lo virtuoso que son, se aburren. ¿Por qué no agarran una banda de pendejos y se ponen a tocar con pendejos y listo? Dejan de hinchar las pelotas. Aparte, Brian May tiene un título universitario. O sea, es alguien en la vida, ¿viste? Como dicen nuestros padres. Claro. ¿Vos querés ser alguien en la vida? Que se vaya a enseñar. ¿Qué tiene? Claro, no sé. ¿Qué es matemático, no? No, profesor de física. Física, bueno. Astronómica, no que sé. Que se vaya a enseñar a Coso. A Harvard o a Oxford. Hizo su tesis sobre el polvo espacial, no sé. Bueno, el tema es que están trabajando en demos grabados en la década del 80... con la voz de Freddie Mercury. Siempre hay cintas ahí que quedaron. No, sin trabajar muerto este muchacho. Claro, por eso. Este, bueno, explotación post-mortem. La verdad no tengo ni ganas de escucharlo. Este, vuelve Alf. Esto sí que es para aplaudir. Vuelve Alf. La noticia. Vuelve, esta es la noticia de la fecha. Vuelve Alf y con todo, señores. Y no es que vuelve con fichas, como dicen, en forma de ficha. Claro. Regresa Alf. Y miren cómo es la historia. Qué bueno que era. Regresan los personajes. Se me cae una lágrima. No, si ponen los originales. Vuelven los originales. Pero están hechos mierda. Bueno, el tema se encuentra una clica de rehabilitación los personajes de Alf. El tema es así: Benji Gregory, que hacía del pibito, va a ser el director de la serie. No va a aparecer. No. Envejeció lo suficiente como. Claro, va a ser el director de la serie. Este, y esto ya está con. Digamos, no los quiero ilusionar. Esto ya está comprobada la información. Vuelve Alf. Está chequeado esto. Este, bueno, las dos minas, los roles femeninos, la mujer, la esposa y la hermana de Benji Gregory. El otro no lo podemos contar porque está vivo el otro. Max Wright está complicado. Estaba en un asilo de ancianos. Está siendo sometido a un tratamiento para paliar su adicción al crack. Está jodido. O sea, sí, está bastante jodido. Seguramente lo van a poner en algún programa, así. No, seguramente lo reemplacen a este tipo, pero las dos chicas, bueno, ya son dos mujeres grandes. Una anciana. Una es una anciana y la otra. Y la otra ya es una madura. Ya firmaron, digamos, y van a hacer sus respectivos roles. Ajá. Y Benji. Este, y Benji van a hacer como que se fue. Se independizó. Se cansó. Se cansó de vivir con un extraterrestre y dijo nada. Tuvo una familia, se hinchó la bola. ¿Entendés? Qué bizarro. Bueno, pará, y el tema. Pará. La historia es así. Alf se escapa de la estación militar donde lo tenían prisionero y vuelve a la familia. Gordon Shumway. Y es como que pasaron 20 años, ¿me entendés? Sí, sí, casi 30. Claro, bueno, pasaron 20. Es como si fuera. 25 años pasaron. Sí. Bueno, poner. En la serie también van a pasar 25 años y la van a agarrar así. La van a lanzar así. Es buenísimo, yo garpo. Y el primer programa es Alf que vuelve a la casa. Después de todo ese tiempo estuvo perdido. Pago, ¿dónde hay que...? ¿Dónde está? ¿Dónde, ¿cómo llamaba el personaje de Max Wright? Willy Tanner. ¿Dónde está Willy? Willy está en una clínica de rehabilitación para adictos al crack. Así empieza la serie. Yo, esto me levantó el humor. Pará, los vecinos, por favor, los vecinos. ¡Vuelven los vecinos! ¡Vuelven los Shumway! El señor Osmonic. John LaMotta y Liz Sheridan firmaron también, están los Osmonic. Los Osmonic eran personajes que, tremendos. ¿Puede ser que la mina es la que hace de madre de Seinfeld? Ah, me mataste. Sí. ¿No es esa? Sí. ¿Cuánto tiene esa mujer? Como no 90 sé. Años. Sí, ya era vieja cuando... Claro. Bueno, están vivos, coleando y listo para actuar. El señor Osmonic entraba a la casa, enfilaba la heladera, se cazaba una cerveza. Así que, era buenísimo. Era así buenísimo. Que vamos a tener 8 temporadas más de Alf. Pago por ver eso. Bueno, esto es una noticia rarísima. Bueno, no tan... Algo raro. Un tipo en Zimbabue... Lo agarraron teniendo sexo con un burro. Eso no es noticia, eso pasa todo el tiempo. Pero ¿de qué lado estaba el burro? Por atrás. Ah, está bien. Porque de otra forma podía haber quedado estilo muy maltrecho. No, estilo perrito. Él. Estilo burro. ¿Él? No, el burro estaba estilo perrito. Quedó maltrecho. Está, dale. Bueno, el hombre fue sorprendido y luego detenido por la policía de Zimbabue. Y el tipo le dijeron, che, loco. ¿Por qué? Rescatate. Claro. ¿Qué andas? ¿Qué estás haciendo, loco? Y el tipo dijo, pero esto no es lo que parece. Ya lo dijimos mil veces. No, ey, loco, yo sé que usted tiene razones para pensar lo contrario, pero esto no es lo que parece. Yo contraté los servicios de una prostituta y la prostituta, por arte de magia, se convirtió en una burra. Le tiró eso el tipo, que por arte de magia se convirtió en un burro. O sea, vos estabas así de repente en un burro. Sí, el tema es que... No, lo loco... 200. Es que, no sé si se acuerdan, pero hace un tiempo yo tiré una noticia que pasó también en Zimbabue, que era de que habían linchado a un cura porque lo acusaban de violar telepáticamente, medio de magia, a mujeres. A mujeres. El tema, al parecer en Zimbabue... El tema de la magia está full. Claro, la magia es como una cosa casi de científica. Porque lo tiran como excusa, ¿me entiendes? O sea, acá, ¿quién te va a decir que por arte de magia se estaba garchando una prostituta y se convirtió en burro? Nadie. No te van a decir eso. Se ve que ahí en Zimbabue... Es una excusa potable. Claro. Hay jurisprudencia para eso. Digamos. Hay jurisprudencia. Sí. Vamos con otra. Era una chica, pero de repente tuvo manija. Fue magia. Loco, yo no tengo nada que ver. Y esta es buenísima. Es ciego y realizó el hallazgo arqueológico más importante del siglo. Epa. Mirá vos. ¿Cómo? Ciego y realizó. No, yo también estaba pensando lo mismo. Ciego y realizó un... Pero lo ciego. Está el tema táctil. Ajá. Era un jeroglífico, pero en braille estaba. Claro. No, pero los tipos parece ser que le estaban dando el pincel. Y el tipo dijo, yo no necesito pincel. Y empezó ahí a entrever con las manos. Y bueno, parece que el joven antropólogo, un estadounidense, en su primera experiencia en el campo encima, en Italia, encontró dos imágenes inéditas talladas en piedra que reproducen a una mujer dando a luz. Epa. El muchacho con su propio método logró ver con las manos... Lo que sus compañeros no pudieron ver con los ojos. Y esta noticia dio vuelta al mundo, parece increíble. No creo que sea en el cerco arqueológico del siglo, pero bueno. Llevado a cabo debe un ser ciego, y no sé. Sí. Estaba trabajando en su primera excavación y, bueno, un asentamiento de 2.700 años de antigüedad. Epa. anterior a los romanos. Sí. Viejito, viejito. Este, bueno, y bueno, ya es famoso. William Knut se llama. William Knut. William. Este, bueno, y con eso ya me parece. Tengo otra más, pero no me gusta. Vamos con otra cosa. Bueno, vamos con un tema. Vamos con un temita. Bueno, vamos a escuchar. ¿Qué tenemos para escuchar? Al señor Rocky Erickson. Este tipo que tiene. Nombre de boxeador y de celular al mismo tiempo. Claro, nombre de boxeador Sony sueco. Tiró claro, este. Boxeador, sí. Sony Erickson tiraste ahí. Sony Erickson. un tema de Sony Erickson. Vamos a escuchar este temita, no de Sony Erickson, sino de Rocky nombre... Erickson, por favor, Frankie. To the left. pasaba Rocky Erickson. Y esto que tenemos de cortina es un amigo de este programa. Subilo un poquito, Fan. A quien estamos escuchando en este momento de cortina. Estamos surfeando en este momento en el estudio. Es al señor Link Ray. Link Ray. Un nombre medio impronunciable. Link Ray. Link Ray. Tenía dos opciones hoy, pero anoche un fan de este programa me pidió: loco, hablen de Link Ray. De una. Bueno. Está bien. Era un fanático de este programa. El señor era, Link Ray. Era un hombre que ha hecho su carrera en la década del 50-60, Frederick Lincoln Ray. Así se llama. Hablando de Lincoln. De Lincoln, es verdad. Casualidades. Nació un 2 de mayo de 1929 con este nombre, en la localidad de Dunn, en Estados Unidos. ¿Con ese nombre? Frederick Lincoln Ray, alias Link. Y bueno, fue un pionero, digamos, en la época del rock and roll, donde con la guitarra se ejecutaban melodías de blues, de jazz. El tipo este inventó lo que se llamó después el power chord, digamos, el riff, esa sucesión de acordes bastante sucias, bastante energéticas también, bastante eléctricas. Este señor le quiso la banda sonora de la balada del pistolero. Que eso le generó después en los años 90, 2000, algún reconocimiento después. A los 20 años fue enviado a Corea. A Corea, mira. No precisamente de vacaciones, digamos, claro, sino a pelear. A combatir, digamos, a la guerra de Corea, sí, exactamente. Donde, si bien no fue herido, digamos, en acción, se agarró una tuberculosis importante. Ajá. Por lo cual uno de sus pulmones quedó completamente averiado y se lo tuvieron que extirpar. Ah, con lo cual podríamos decir que ese fue, entre paréntesis, ¿no?, entre comillas, un gran aporte a que este muchacho Link Ray se dedicara más que nada a la música instrumental. Más que a él quería cantar como, no sé, Elvis, y obviamente no le daban los... No le daba el aire. No le daban los pulmones. Como otro que yo conozco. Claro, exactamente. Bueno, formó algunos grupos con sus hermanos, Vernon, Ray y Doug, y su primo también, Shorty Horton. Armaron algunas bandas, como por ejemplo Link Ray and the Raymen, Link Ray and His Raymen, haciendo un juego de palabras con su apellido. Lucky Ray and the Lazy Pine Wranglers también. A veces se cambiaba su nombre, pasaba de Link a Lucky. Pero era solamente porque era bastante aficionado a la timba, podríamos decir. Al escolazo, como se dice acá. Pero bueno, nunca, evidentemente nunca ha sido demasiado lucky, demasiado sortudo. Ni siquiera ni en el juego, ni tampoco en su carrera musical. Bueno, con sus grupos y también como solista, él tocando su guitarra, su primer éxito en el año 1958 fue el single Rumble. Que fue, digamos, fue un tema que ensayar un poquito al fondo nosotros, sí, antes de hacer este tipo de cosas. Un tema que bastante turbulento, hoy lo escuchás y no te genera mucho, pero en el año 58, pues sabes que fue censurado en varias radios y en varios programas porque decían que incitaba a la violencia entre pandillas juveniles. Y es un tema de enfrentamiento barra brava. Hagamos una aclaración. Era un tema instrumental. Claro. No tenía letra. A ver, un tema instrumental que incita a la violencia. O sea, creo que debe ser un caso único en la historia del rock donde se encuentran mensajes subliminales en un tema donde no hay palabras. Claro. Pero bueno, no, porque justamente ahí, tenía eso. Ahí en el sí, loco. En el sí dice que... Claro. Ese sí, si bemol es zarpado, ¿eh? Claro, bueno, pero porque... Ese la dice que te tengo que romper la cabeza contra la barra del bar. Claro, lo que pasa es que el tipo, bueno, inventó esta cosa de lo que decía antes, del power chord, que era ese rifeo, ¿no? Digamos, tocar una melodía o un acorde suave de lo que era la música del jazz o el blues en ese momento. Y bueno, por eso, bueno, sentó las bases, entre otras cosas, del hard rock y del punk, con ese tipo de... Pero el tipo tenía una técnica para lograr ese sonido. ¿Sabes lo que hacía? Con un lápiz perforaba el amplificador. ¿Perforaba el amplificador? ¿A dónde? Ahí sobre la... ¿El amplificador? Sobre la tela, digamos. O sea, lograba... Ah, la tela. lograba una forma de que las notas salieran más, más distorsionadas, más sucias, más minimalistas, digamos, sí. Y que sonara más, más denso, más, más heavy, más pesado, sí. Claro, más, más ruidoso. Sí. Ese bien artesanal. Ese riffeo de guitarra. Totalmente que parece, artesanal. Que parece un zumbido, ¿viste? Eso es lo que el tipo. Limbray te tunea el ampli. Bueno, no por nada, digamos, generó una nueva forma de escuchar el sonido de la guitarra. Y gente como Jimmy Page, Jimi Hendrix, Eric Clapton, el mismo Pete Townshend dijo que si no hubiera sido por Limbray, nunca jamás en su vida hubiera agarrado una guitarra. Así que bueno, influenció a mucha gente. Bueno, luego no tuvo demasiados éxitos. Sus singles, Rawhide en 1959 y en 1963 Jack the Ripper, que más o menos seguían en la misma onda. Bueno, Jack the Ripper es un tema que tiene miles de millones, de billones de versiones. Bueno, con la gran influencia del rockabilly de esa época, de la música rock bailable, digamos, y también de la raíz indígena que corría por su sangre, porque su madre era india de los Shawnee, uh-huh. En Estados Unidos, ahí. Los pies negros. Vecinas de los Cherokee, Cherokee o de los Cheyenne, qué sé yo. Bueno, en 1965 Limbray medio que se pudre de la ciudad y se va a vivir a la granja de su familia, donde criaban pollos. Ajá. Y ahí seguramente. ¿Por qué se fue? Porque se hinchó los huevos. Sí, se hinchó los huevos y se fue a ver cómo ponía huevos. Le gustaba la timba y debía mucha guita. A lo mejor también. Probablemente. Bueno, ahí en la granja se construye su propio estudio bastante precario, solamente de unas pocas pistas, donde siguió durante muchos años grabando su música y los discos que al no tener gran éxito salían así como por pequeñas compañías. En una de esas sesiones ahí en su granja lanza un disco que se llama Original Swan Recordings, que son, yo lo tengo ese disco, son como 3 horas de música, temitas así de 2 minutos, de 1 minuto, de 2 minutos. Yo lo tengo ese disco. Hay que tener huevo para escuchar eso, te digo. Hay que tener huevo para comprarlo y ser amigo de este tipo que compre esas cosas. Claro, porque Alfon dice, yo lo tengo este disco, y en su casa uno dice, ay, lo habrá bajado. No, lo compra. No, lo tengo bajado. No, eso. Ah, lo tenés bajado. No, pero no digas eso, Alfon. Te estoy haciendo un nombre yo. Pero bueno, tratando de igualar o de conseguir más éxito que con Rumble, digamos. Finalmente su carrera prosigue sin demasiado éxito. Sin pena ni gloria. En los años 70 se junta a fines de los 70 con el cantante Robert Gordon, un cantante más o menos famoso de rock and roll, y arman una girita y graban un disco muy lindo, que se llama Fresh Fish Special, que está muy bueno, es el tema que vamos a escuchar al final, que digamos ese disco quedó como un icono de la cultura rockabilly. Ese disco, cuando escuchen el último tema se van a dar cuenta por qué, van a tener ganas de correr todo y ponerse a danzar al compás. Si vos lo decís. Te lo aseguro. Finalmente Limbray en los años 80 ya se casa con una chica de Dinamarca llamada Olive. Una danesa, sí, Olive Julie Poulsen. Y finalmente, bueno, se va a vivir con ella a Copenhague, donde, bueno, el tipo durante 20 años edita unos pocos discos y se dedica más que nada a la vida familiar y a hacer alguna que otra presentación, alguna que otra girita, hasta que bueno, el año 2000 más o menos, debido a lo que vos decías de sus temas en muchas películas, como por ejemplo, bueno, la de en Pulp Fiction, La balada del pistolero, claro, sí, por el tema de Tarantino. Bueno, medio como que ya el hombre ya con 70 años vuelve a Estados Unidos y a Canadá a hacer algunas presentaciones, algunos reconocimientos, entregas de premios. Es como que ahora hay un revival del sí, surf, más que nada decir, traemos a este que está viejito y fue el creador de esta música que ustedes escuchan en estas películas, le damos un premio, le hacemos una ceremonia, digamos como un monumento, le habrán hecho en algún lado, supongo, como para reconocer al artista que fue el iniciador, que pasó sin pena ni gloria y que, bueno, como decía, gente como Jeff Beck, Bob Dylan incluso, Ray Davis de The Kings. Claro, son como estos tipos, por ejemplo, no sé, los Everly Brothers, ¿viste? Que son que iniciaron mentores, algo. Mentores de las grandes estrellas de rock, de los Stones, de los Beatles, de... Ahora, que Pete Townshend diga que agarró una guitarra por vos. ya es. Claro. Y bueno, Jeff Beck, Jimi Hendrix, Jimmy Page se declara admirador total de Lynn Ray. Así que bueno, el tipo vivió básicamente de este tipo de reconocimientos hasta el año 2005, bueno, donde muere en Copenhague debido a una afección cardíaca pulmonar. Y bueno. Bueno, estuvo con un pulmón todo el tiempo. Exactamente. Demasiado duro. Así que bueno, rescatamos a este personaje, Lynn Ray, a pedido de un fan de este programa. Gracias, Alfon. Y lo que vamos a escuchar ahora es Flying Saucers Rock and Roll. Así que bueno, nos dejamos hasta el jueves que viene con Lynn Ray y, como dijo Alfonso, Flying Saucers. Cantado con Robert Gordon, este disco que es ícono del rockabilly moderno, podríamos decir. Hasta el jueves. Chao.